¿Quién no se ha sentido alguna vez en la vida excluido, desterrado, como fuera de lugar? Durante toda la historia de la humanidad han existido gentes a las que se las ha expulsado de su tierra, generalmente por causas políticas, o han sido declarados bandoleros y malhechores por no estar dentro del orden establecido, dando facultad a los demás para quitarles la vida. O se les ha prohibido realizar sus costumbres y usos tradicionales, con penas que suponían la aniquilación cultural y social de todo un colectivo. La historia la escriben los vencedores. Por eso, en los márgenes del camino de nuestra sociedad han quedado cientos de hombres y mujeres en el más completo de los olvidos, por el mero hecho de haber sido considerados diferentes. Y en realidad, los logros y los avances realizados han sido gracias a todos, a los unos y a los otros, a los que llamamos buenos y a los que denominamos malos, a los que pensaban igual y a los que pensaban diferente, pues todos han contribuido al desarrollo histórico desde sus respectivas acciones. En el programa de hoy queremos imaginarnos por un momento las vidas y hechos de algunas de estas personas que, por los avatares propios de la época en que les tocó vivir, fueron declarados proscritos. Y así, junto a sus anécdotas y andanzas, escucharemos las músicas que más tarde les fueron dedicadas en un intento, tal vez, de perpetuar su leyenda. Comenzamos en este lugar, Radio Laredo, y en este momento, el programa de radio que un día decidimos llamar La Gila. Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Ano del Río. Buenas tardes. Pues hoy venimos a hablar de proscritos. Uh-huh. Hablamos hace unos programas de aquellos pueblos heterodoxos. Hoy hablamos de gente al margen de la ley. Bien porque han querido, bien porque les han obligado, las circunstancias, la sociedad. Bueno, de todo hablaremos. Uh-huh. Y, como decían en las antiguas gilas... Espera. El manco, el tuerto, el calvo... Acá estamos todos. Exactamente. Acá estamos todos. Bueno, don Tono, ¿y qué refranes nos has traído referente al tema que queremos tratar hoy? Bueno, pues como podéis imaginar, refranes que hablen de proscritos propiamente no hay. Entonces lo hilo con refranes alusivos a las injusticias. Muy bien. Y por lo tanto hay uno que dice: a buen servicio, mal galardón, o más hiere mala palabra que espada afilada. Para quien roba un reino, la gloria. Para quien hurta un burro, la horca. Qué injusticia más grande, madre mía. Quien de traidores se fía, lo sentirá algún día. O quien paga a otro en su misma moneda, saldado queda. También, del malo el vituperio, honra es del bueno. O menosprecia al rey, que no guarda su ley. Gran maestra es la pobreza, pero empuja a hacer vileza. El hacer bien a gente ruin, tiene buen principio y mal fin. O nos avisa otro, no hace poco quien su culpa echa a otro. También el mal sea para quien lo desea. Y por último, el que castiga con ira, más se venga que castiga. Uh-huh. Muy bien traídos, Tono. Bueno, creía yo que ibas a sacar menos. Ya sacado ahí más. Todavía había alguno. Bueno, de esto de la lengua afilada y viperina, bueno, de esos hay muchísimos. Pero bueno, con uno que traigo es suficiente. Bueno, y ahora ponme en un aprieto como tú sueles ponerme de vez en cuando. A ver. Y dime esa adivinanza. ¡Ay, la adivinanza! He preparado una adivinanza. Sí, a ver. Eso esperaba, vamos. Sí, sí. No podía ser menos de ti. Vamos a hablar hoy, pues, entre otras cosas, de bandolerismo, sí, y cosas de esas. Bueno, pues yo te traigo. Ah, ya me das pistas con eso. Vale, bueno, vale, te lo agradezco. Así el enunciado. Muy bien. Yo digo esto y luego Rodri no sabe por dónde. A ver. Juntos dos en un caballo, ambos andan a la par. 12 leguas anda el uno y el otro una nada más. Jo. Yo creo que es fácil, ¿eh, Noé? Eso Noé, que ha tenido caballos y yeguas, igual sabe. Pero vamos, yo ni idea. A ver, repítela. Juntos dos en un caballo, ambos andan a la par. 12 leguas anda el uno y uno al otro nada más. Hombre, yo creo que está bastante fácil. Me lo pensaría a lo largo del programa. Si alguien se atreve a llamar, le atenderá. Está bien hilado para los bandoleros y tal, ¿no? ¿Lo ves tú? Pues no lo veo. 942-61-2700. Si alguno se anima, se lo dice a Noé y a ver si me da alguna pista a mí también para decirlo. Noé lo va pillando. ¿A qué es fácil? Bueno, ¿y tienes alguna frase por ahí, algún dicho relativo a los proscritos? Bueno, yo también he hilado fino, como tú. Y cuando alguien persiste en una opinión a toda costa o conserva una actitud contra todo consejo y recomendación, decimos que se mantiene en sus 13 y que no hay forma de hacerle cambiar de parecer. ¿De acuerdo? Sí, en sus 13. A ver dónde viene eso. Mantenerse en sus 13. Bien, pues hay varias. No tiene nada que ver con las 13 camisas de 11 varas, ¿no? No, ese es otro que me parece que en alguna ocasión ya le dijimos, además. Meterse en camisa de 11, no de 13. Bueno, pues según algunos autores, proviene de un antiguo juego de cartas parecido al actual de la 7 y media, el cual, el antiguo, consistía en acercarse a 15 puntos sin pasarse. Por lo que los más prudentes optaban por quedarse en 13 puntos y por eso decían mantenerse en sus 13. Eso es una teoría. Bien. No está mal hilada, pero hay otros historiadores que lo refieren a los relatos sobre los 13 caballeros que dirigían la orden de los Caballeros de Santiago. Otra teoría. Bien. Pero a nosotros, la explicación que más nos gusta, proviene del Papa proscrito, del antipapa, tan nuestro y tan terco, el llamado Papa Benedicto XIII. El Papa Luna. Eso es, don Pedro Martínez, zaragozano, fíjate tú, y miembro de la importante familia Luna, también llamado por eso, como tú has dicho, Tono, el Papa Luna, que con su tozudez característica provocó a principios del siglo XV un tremendo cisma en Occidente. La armó muy buena. Tras tenerse que retirar obligado al castillo de Peñíscola, por cierto, un castillo precioso y una población también preciosa, Pedro de Luna siguió insistiendo en que él era Benedicto XIII, el papa de todos los creyentes. Y aunque se le presionó para que renunciara, se negó constantemente, como buen zaragozano que era. Pues menudo era él. Hasta su muerte, en 1423, a los 96 años, él siguió diciendo que era Benedicto XIII. Claro, y además mira que duró hasta los 96 años. Pues fíjate. Y lo que decías antes me viene a la mente, fíjate que has dicho lo de mantenerse en sus 13, que era un juego como las 7 y media. Recordarás cuando Domendo explica a su amada ¿cómo es el juego de las 7 y media? Ajá. Que no es un juego vil, que no hay que jugar a ciegas. Pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril que te pasas o no llegas. Eso es. Y el no llegar da dolor. Pues indica que mal tasas si eres del otro deudor. Más ahí de ti si te pasas. Si te pasas es peor. Claro, pero muchísimo peor. Mira cómo se acuerda Tono de Don Mendo, ¿eh? Bueno, pues esto dio lugar a la existencia simultánea de 3 papas. Uno en Roma, otro en Aviñón y otro en Peñíscola, que era el nuestro. Y si esto no es mantenerse en sus 13... Sí, se mantuvo hasta los 96 años. Pues fíjate tú. Vaya papado largo. Pues eso, fue un papa que, bueno, pues proscrito porque le expulsaron y le quisieron hacer que renegara de su papado, pero él no quiso en ningún momento. Se consideraba el auténtico papa. Jolín, qué bien traído este también, ¿no? ¿Qué hemos hilado fino. Sí, sí. Qué tarde lleváis. Pues vamos a seguir adelante con el programa y vamos a oír una música que nos va a interpretar Manuel Luna y Brena la Música, que se titula, es de su disco Mejor una canción, que ha editado a finales del pasado año, del 2008, y vamos a escuchar una canción de la tierra, con los arreglos que suele hacer tan personales Manuel Luna, Bajo de aquella niebla. Un paso doble. Un paso doble del Paz. No, del Paz no. Un paso doble cántabro, porque del Paz luego escucharemos la rumba del Paz. Efectivamente. A ti te sonaba algo, pero sí. No quieras hilar tanto. Bajo allá arriba en aquel alto, debajo de aquella niebla, tengo yo la mi cabaña y la de mi compañera. Allá arriba en aquel alto, debajo de aquella bruma, tengo yo la mi cabaña con estrellas, sol y luna. Tengo mi cabaña con estrellas, sol y luna. Bebe la garza real, solitario caminante, también bebe el personal y se duermen los amantes. Vuelve la cara y verás a tus coloridas tejas, todas se quedan llorando porque te vas y las dejas. Se quedan llorando porque te vas y las dejas. Cadena, toda llena de suspiros, toda llena. De tu ventana a la mía, no necesito escalera, solo quiero tus favores para quitarme las penas, solo tus favores para quitarme las penas. Bueno, pues tenemos la suerte de tener entre nuestras manos el último trabajo de Manuel Luna y Brena la Música, mejor una canción, de la que hemos escuchado este tema, y os vamos a hacer una breve semblanza de Manuel Luna, santanderino de nacimiento y cántabro de corazón. Es antropólogo y músico, investigador e intérprete, siempre preocupado por la cultura tradicional y por su música, por las músicas de toda la península, con sus grupos, la Cuadrilla Maquilera y Brena la Música. Tiene discos publicados pues ya desde el año 1982, como El Tío de la Pita, o Rompele el Baile del 2001, o Los Gallos, el tan famoso de 1988, Los Gallos de Londres, y Papelería al Rocío del 2004, en el que se pueden escuchar pues muchas de sus canciones y de sus interpretaciones. Y también le podemos escuchar todos los domingos en Radio 3, en el programa de nuevo cuño, de nuevo nombre, Tarataña, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Ya sabéis que podéis hacerlo, y luego qué pueden hacer después de 9, a las 11 que pueden en hacer. En cuanto acaba el programa de Manuel Luna, rápidamente cambiar de dial y escuchar la repetición de la gila. Bueno, pues decirte, tiene como músico y cantante, ha grabado 9 discos. Es lo que tenemos apuntado, igual más, él nos lo puede decir luego él. Y ha estado pues muchas partes, pues por Portugal, Grecia, Turquía, Francia, Italia, Noruega y por muchas partes de España. Y bueno, pues que hace conciertos y talleres de interpretación. Y hemos contado un poco pues esto de el programa radiofónico. Actualmente Manuel Luna vive en la comunidad murciana, es profesor de antropología en la universidad y bueno, y referente al grupo Brena la Música, pues decir que, como ya sabéis nuestros oyentes, Brena se denomina a la braña o a los pastos de altura aquí en Cantabria, y es un conjunto en el que interviene pues Alfredo Valero al acordeón, Enrique Baliño, Rabel y violín, Fernando Gómez, flautas, gaitas y requinto. Y en este disco, en concreto, ha contado con la colaboración pues de gente que ha pasado por estos micrófonos, como es Aura Tazón, que nos estuvo presentando este verano su disco, Kepa Junquera, Paco San José, que también ha estado aquí, recordarás, en el programa de Piteros, Requintos y Piteros. Uh-huh. Gorka Hermosa, que también nos ha hablado algo, un par de veces de sus proyectos, el acordeonista Gorka Hermosa. Javier Palancar, Iván San Miguel, Isidro Terán, y también la Escolanía, la Pozona. Uy, la Escolanía. Ah, bueno, lo ha puesto entre paréntesis porque la Pozona no es una escolanía, sino más bien un coro ronda. Sí, sí, sí. Que contaban con la colaboración también, la Pozona, de Ángel Santiago. Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto vía telefónica con Manuel Luna. Y vamos a aprovechar, porque creemos que está en plena carretera y no queremos que ocurra nada, que aparque y hablaremos un poco con él de su nuevo trabajo. Mientras tanto, como bien decía antes Tono, pues vamos a escuchar una rumba pasiega que ha titulado Rumba Paz, y que, como ya os estamos contando, es del último disco de Manuel Luna y Brena la Música, Mejor una canción. Que, por cierto, tenemos que dar gracias a Patrón, que nos lo trajo. Nos lo ha hecho llegar el disco. ¿Dónde fue la presentación? ¿Allí en Madrid o dónde fue? ¿En Santander? Nos lo cuente luego, sí. Bueno, Manuel. Que gracias, Patrón, que gracias a ti tenemos el CD y podemos escucharnos, y nos ha gustado mucho. Vamos a escuchar esa Rumba Paz. Tienes que decidir a entrar en mi laberinto, desde donde se ve el mar con cuatro vasos de tinto. Se ve el monte Sinaí con estrellas, sol y luna, cruceros de mazapán y ruedas de la fortuna. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Tengo un barco bergantín que me lleva donde quiero, y en los puertos donde atraco suelo llegar el primero. Vivo por la carretera, por mis velas me conocen los piratas de la mar, de tabernas y mesones. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Por nubes de algodón, entre águilas y halcones, siempre luces y escenarios, buscándote entre canciones. Se jalea el corazón al compás de esta cuadrilla, y todos pueden cantar esta rima tan sencilla. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba es la felicidad. Y un, dos, tres, vamos a bailar, que la rumba felicidad. Bueno, estas son las canciones que a ti te gustaría que hubiese aquí una moza jilera, claro, para bailar estas rumbas pasiegas, ¿eh? Bueno, pues recordaros que estas canciones que estáis escuchando están sacadas del último disco de Manuel Luna y Brena la Música, Mejor una canción. Habíamos quedado con él ayer mismo que hoy le íbamos a llamar. Las circunstancias de la vida hace que esté en carretera y que pues haya mal sonido y no podamos ponernos ahora mismo en contacto con él. Lo haremos en otra ocasión, estaremos con Manuel Luna porque es un personaje muy interesante para entablar una tranquila conversación con él. Y sin más, Tono, preséntanos un poco esa actividad tan importante que hay para el día 31. Pues nos ha mandado una información desde la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria, que el sábado 31 de enero a las 9 de la noche en la Sala Pereda del Palacio Festivales de Santander hay un acto solidario, un festival solidario titulado Voces por Palestina, precisamente en apoyo al pueblo palestino. Actuará la banda de gaitas Cantabria, los Arrancacorazones, Marcos Bárcena, Phil Grijuela, Secreto Voces, Soul Dealers y Cuatro Monos. Ahí queda dicho, de apoyo, de solidaridad con el pueblo palestino, uh-huh, y en contra, uh-huh, de los bombardeos que han sufrido, uh-huh, por parte de los israelíes. Día 31. A las 9 de la noche, Palacio Festivales, a la Pereda. Con una entrada. De 5 euros. Más cinco lo que euros se quiera. A partir de ahí, todo lo que quieras. Que vamos, vendrá muy bien ese dinerillo. Muy bien, pues gracias por ese mensaje que nos has dado, Tono. Y nos vamos ya directamente al tema central de nuestro programa, los proscritos, y Tono nos va a hacer esa introducción tan peculiar que nos hace siempre con una música de fondo de Dewa Dubra, de su disco El Sollao de Mardana, y este tema que se titula, mira, es algo muy de aquí de Laredo, Lin. Viene extremando y se la... tierra viene extremando y llenado, desmanes en llenes tierra, desmanes en llenes tierra, dijo la Guardia Civil que hay uno muerto en la riega, dijo la Guardia Civil que hay uno muerto en la riega. Muero de pena, dime que no fuiste tú, fillo que muero de pena, fillo que muero de pena. Son los proscritos personas que suelen despertar nuestras simpatías, pues a menudo se enfrentan en una lucha desigual contra el poder establecido. Gente honrada que un día fueron objeto de la injusticia del poderoso. Así tenemos a Ruy Díaz, Mio Cid, desterrado por envidias palaciegas. Y así nos lo narra Perabat. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. En su lecho de muerte, decía Mio Cid a sus deudos, no siento el verme morir, que si esta vida es destierro, los que a la muerte guiamos, a nuestra patria volvemos. En su abuso de poder, nadie está libre de verse desterrado de su patria. Los judíos españoles, por razón de sus creencias, se vieron obligados a buscar nuevas patrias, una tierra prometida que se les vedaba una vez más en su dilatada historia. Como anécdota de esta expulsión masiva, recordemos que fue el Papa Benedicto XIII, al que tú antes aludías, Rodri, el Papa Luna, quien en una bula alertó sobre los riesgos que para la Santa Religión Católica representaban estos. Papa, a su vez, que fue depuesto y, como nos has comentado, se tuvo que exiliar a Peñíscola. Proscritos en su propia patria y por ironías del destino, se encuentran en estos momentos el pueblo palestino, oprimido por aquellos otrora víctimas y hoy convertidos en fieros verdugos. Otras veces es la propia gente del pueblo a quien las circunstancias obligan a la marginación. La historia suele presentar como defensores de los débiles a bandoleros como José María, el Tempranillo o Francisco Ríos González, el Pernales, que si bien sus biografías nos describen algunas crueldades, para el pueblo son gente desprendida y generosa, que roba al rico y avariento para darlo a los pobres. Caso aparte merecen los emboscados, los maquis que mantuvieron viva la llama de la lucha armada mucho tiempo después de acabada la guerra, idealistas la mayoría de las veces, u obligados por sus posiciones políticas ante el hostigamiento de los vencedores en otras ocasiones, sea como fuere, proscritos de la tierra que aman. Proscritos en España hemos tenido siempre. Somos un pueblo muy dado a echar, a mandar fuera a aquel que no piensa como nosotros, en vez de pues intentar entender sus puntos de vista y sus razonamientos. Gracias a Dios, pero ese no pensamiento va cambiando y nos vamos haciendo un poco más abiertos a los pensamientos de los demás y a las ideas. Aunque nos parezcan completamente ajenas a nosotros, pues nos vamos dando cuenta que lo bueno es el diálogo y la conversación, como solemos hacer aquí en la Gila, en estas reuniones donde prima eso, la conversación y la escucha al otro, al que nos tiene que contar algo. Bueno, pues proscritos. Por no empezar desde el principio de los tiempos, pues nombrar algunos así por encima. Aquí en Cantabria pues tenemos a todos aquellos que lucharon contra los romanos, ¿no? Como Crocota o otros personajes, Viriato en la península, Bernardo el Carpio. Pero y además no, en la época medieval. Me viene a la mente también que cómo se proscribieron en Inglaterra por el rey usurpador Juan Sin Tierra, que aprovechó la ausencia de su hermano, uh-huh, el rey Ricardo Corazón de León, uh-huh, para todos los partidarios del rey legítimo, como Iván Joe, proscribirlos y marginarlos, que se tuvieron que echar al monte. Recordarás la famosa novela La Flecha Negra, que habla de estos datos históricos. Uh-huh. Bueno, pero hemos elegido como primer ejemplo de proscritos en el tiempo, de proscrito, un personaje al que le tenemos verdadero cariño, yo sobre todo porque es tocayo mío, Rodrigo Díaz de Vivar. Y vamos a hacer pues una breve introducción sobre él, porque ya tuvimos un programa dedicado exclusivamente al cantar de Mio Cid, y hoy pues un breve recordatorio, sí, de quién fue Mio Cid. Como primer proscrito, porque el hombre este, pues con todo lo que era, no se llevó muy bien con la realeza. Pero no se llevó bien por envidias palaciegas, como decía en la introducción, porque con los reyes, con Alfonso VI, pues se llevaba. No, con Alfonso VI se llevaba hacia así. Ya. Con Sancho se llevaba muy bien. Uh-huh. Con Sancho, de hecho, se crió en su palacio. Sancho, que era el hermano de Alfonso VI. Eso es, al que una conjura por ahí mató. Entonces, en la jura de Santa Gadea, Rodrigo hizo jurar a Alfonso, que reinó con el nombre de Alfonso VI, si él tuvo algo que ver en la muerte de Sancho. Y luego, pues, por esos dimes y diretes, pues ahí fue una de las primeras expulsiones del Cid. Le desterró luego un par de veces más, por otros rollos. Entonces, que hubo con Ordoño. Ordoño, sí, era un conde que no se llevaba muy bien con el Cid. Y luego por un malentendido que hubo, porque el Cid protegía a unos reyes árabes, y una vez que hubo un ¿Qué tono? Suéltalo, por Dios. Una reyerta, vamos, de hecho, mira, te ha costado, ¿eh? El rey Yusuf, que cruzó en el 1089 el estrecho de Gibraltar, y entonces fue cuando el rey Alfonso pidió ayuda al Cid, sí, pero por un malentendido entre ambos no se presentó al Cid y le debieron de dar a Alfonso hasta en el carnet. Es verdad que dijo que se encontraba enfermo y eso no pudo acudir. Y entonces lo volvió a desterrar en el 1089 por eso, porque bueno, no acudió en su ayuda. Al final el Cid se convirtió en toda una autoridad en una parte de la península ibérica, y durante el siglo XI pues tuvo una especie de reinado. No llegó a tal, porque él tenía de referencia a su rey, no quería estar por encima de él, pero fue casi un rey de Valencia. En los romances del Cid, cuando le destierran, dice uno de los romances: por no olvidar mi patria, como dice, mi patria, que también es tu tierra, a los reinos que yo vaya ganando les llamaré Castilla la Nueva. Eso. Y cuando conquistó Valencia, la volvió a reconstruir y apoyaba a los sus súbditos árabes. A todos por igual. Bueno, nos hemos querido centrar un poco en el destierro, en ese punto tan doloroso que es que a una persona la digan que en un corto espacio de tiempo tiene que abandonar a su familia, su tierra, sus amigos, y se tiene que marchar con lo opuesto. Y hemos elegido, bueno, Tono luego nos va a presentar el tema musical, pero yo quiero leer ese apartado donde el Cid entra en Burgos y dice así: mío Cid Rodrigo Díaz en Burgos la villa entró, hasta 60 pendones llevaba el campeador, salían a verle todos, la mujer como el varón, a las ventanas la gente burgalesa se asomó, con lágrimas en los ojos, que tal era su dolor, todas las bocas honradas decían esta razón: oh Dios, y qué buen vasallo, si tuviese buen señor. Creí que ibas a leer la parte en que una niña de 9 años... Ya. Le dice que no puede hablar con él, que porque si no perderíamos todo. Bueno, es un poco, porque es una frase además que luego se suele utilizar: qué buen vasallo si tuviera buen señor, sí, que a veces nos pasa, ¿no? En el trabajo, en la vida, en la política y en muchas siempre hay cosas. Jefecillos por ahí. Exactamente. Bueno, Tono, pues preséntanos este tema musical. Hemos querido elegir un tema que sea un poco, que nos presente el lado más humano del Cid. Normalmente lo que se suele escuchar pues es la parte épica del destierro, cuando le dice a su brazo derecho, a Milaya, Álvar Fáñez, Albricias, Álvar Fáñez, cachados somos de tierra, mas a gran honra tornaremos a Castilla. Entonces hemos querido coger el tema donde se despide de su mujer y sus hijas, que las lleva al monasterio de San Pedro de Cardeña, y el dolor que tiene para despedirse de ellas. También había otro tema, que es cuando tiene que engañar a Raquel Vidas, los judíos para coger algo de dinero, claro, y poder, se iba sin nada, el pobre, claro, no tenía nada, y encima no le podían dar ayuda, claro, porque les podían matar a ellos también, y bueno, echarles ahí. ¿Y cuál es el tema entonces en cuestión, Tono? Pues interpretado por Emiliano Valdeolivas, uh-huh, y de su disco El Cantar de Mio Cid, este tema titulado En San Pedro de Cardeña. Tornabas don Martino a Burgos y mi osita dijo: por a San Pedro de Cardeña espolón, con estos caballeros que él sirven a su sabor, apriesan cantan los gallos que quieren crevar albore. Cuando llegó a San Pedro el buen campeador, estaba doña Ximena con 5 dueñas de pro, rogando a San Pedro e al criador, tú que a todos guías, para mí o si del campeador. Llamaban a la puerta y supieron el mandado. Con lumbres y con candelas al corral dieron salto. Gracias, don Sancho, eso vuestro pagado. Mas porque me voy de tierra, do vos 50 marcos. Ella se de mi mujer, fagades todo recaudo. Tú es fijas de eso, niña, prendedlas en los brazos. Por un marco que despendades al monasterio, daré yo cuatro, bien las abasta. Yo así vos lo mando. Sed campeador, en buena hora fos desnado por malos mestureros de tierras o desechado. Merced y así, barba tan cumplida, femante vos, yo he vuestras fijas. Con aquestas mis dueñas, de quien soy yo servida, infantes he de día, chica, yo lo veo que está desposenida en os de vos partir, nos hemos en vida. Inclinó las manos, la barba bellida, a las sues fijas en brazo las prendía. Llególas al corazón, que mucho las quería. Llora de los ojos tan fuerte mientras suspira. Ya doña Ximena, la mi mujer tan cumplida, como a la mi alma, yo tanto vos quería. Yo tanto vos quería. Madre mía, se va con una pena de dejar a su esposa y a sus hijas. Bueno, a nosotros también nos da pena no poder escucharlo entera. Es que dura mucho. Y no te puedes hacer ni idea la pena que me da estar hablando en este tema. A comprar el CD, el que os haya gustado, El Cantar del Mío Cid, Emiliano Valdeolivas. Y nos vamos a otros proscritos que todos tenemos en mente y que durante el siglo XV y XVI pues fueron expulsados de España por su religión, en este caso los judíos y los moriscos. Tono, cuéntanos un poco, que aunque pues también hicimos un programa especial que le hemos escuchado la semana pasada sobre Sefarad. Y que, por cierto, el martes que viene, que se repite las gilas anteriores, ajá, coincide que vamos a hablar de Al-Ándalus, de los moriscos. Por eso vamos a ser breves en este tema. Muy son breves. Los grandes proscritos. Mira qué de breve, nuestro país. Los echaron. Ya está. A los judíos. ¿Le decimos algo más? No, hombre. A los judíos, en tiempo de los Reyes Católicos, el 31 de julio de 1492, les dieron como plazo hasta. Bueno, les dieron cuatro meses. Y no podían salir. Llevar nada tampoco nada, de dinero. Absolutamente tenían nada. Que malvender las casas, que era una tontería malvender la casa porque tampoco podían sacar el dinero. Se cuenta como leyenda, no se tiene muy claro, pero todos tenemos ahí esa leyenda, que además es preciosa, que los judíos sefarditas, que son los llamados los judíos españoles, de origen español, cuando fueron pues a Marruecos, a Turquía, a Yugoslavia, a los otros países, conservaban siempre la llave de su casa como posibilidad de retorno a ella. Y para que veáis lo que comentaba antes de las injusticias que se hacían, los reyes católicos que estaban pues perdiendo mucho dinero e invirtiendo mucho dinero en la guerra de Granada, pues habían aceptado la financiación de un judío, de don Isaac Abravanel, el cual no les tembló el pulso para expulsarlos, a pesar de que don Isaac le rogó mucho, les intentó convencer, pero no hubo manera. Firmaron el decreto que la Inquisición les proponía, nombraron el inquisidor mayor, sí, Torquemada, Fray Tomás de Torquemada. Por cierto, hay un dato muy interesante. Echaron a unos 100.000 judíos, salieron de España, y a los judíos, calculan entre 100.000 y 200.000, ¿eh? Sí, en el, les obligaban a los judíos a escuchar las predicaciones de los dominicos en las sinagogas. O sea, los curas entraban en las sinagogas judías a dar allí sus sermones. Y hay madre del que no se convirtiese. Pues sí. Porque vamos. Pues era expulsado. Era expulsado. Muchos fueron a parar a Portugal o a Navarra. En Portugal también les expulsaron. Pero luego si fueron expulsados y de ahí marcharon a Flandes, al norte de África, Italia y a territorios mediterráneos bajos, del Imperio Otomano. La otra expulsión importantísima fue la expulsión de los moriscos, ya en el reinado de Felipe III de España, pues en el año 1609, allá por el 9 de abril, pues también se les obligó a marchar. Habían tenido unas reyertas anteriores, la rebelión de las Alpujarras, etcétera, etcétera, y también fueron expulsados o que se convirtieran al cristianismo. La expulsión de esto significó un 4% de la población, lo cual es mucho. Y además un 4% de población de trabajadora. Y preparada. No era gente de manos blancas, era gente que curraba. Y esto supuso pues una tremenda merma en la recaudación de impuestos. Se dieron cuenta después que listucos somos a tiro hecho. Y sobre todo a las zonas más afectadas donde más había, Valencia y Aragón. Estos efectos duraron décadas. Es decir, no se volvió a los niveles. Pero la muy católica entonces, España se quedó limpia, hombre, y limpia pura. Fija y fija. Vamos, increíble. Sin esplendor, pero limpia y fija. Vamos, esplendor ninguno, bien. Pero vamos, una pureza de sangre increíble. Vamos a escuchar un tema que yo creo que ya le hemos puesto tono, pero yo creo que va un par muy de al hilo. Veces ya, sí, ¿eh? Un par de veces, sí, tanto. Sí, yo o sea, creo que dos. Hemos abusado un par ya de veces este. Es dos. Y con esta tres. Ah. Bueno, pues de todas formas nos encanta ponerla porque está interpretada por un personaje entrañable que lamentablemente fallecido en la flor de su vida, Ángel Carril. Y con una estupendísima voz, sí, que señor. Tenía. Y está entresacado del CD La España de las Tres Culturas y se titula, es de la tradición sefardí y se titula Ea Judíos. Ea judíos a enfardelar, que mandan los reyes que paséis la mar. ¿Qué tono? Dilo pues, tú, que pues, me has mirado como... Ya sabes que a mí los temas sefardíes me gustan y más en las voces estas poderosas como la de Ángel Carril o como que también hemos oído alguna vez Paco Díez, por nombrar pondríamos, al maestro. Sí, pondríamos algún tema también de origen morisco, pero bueno, os emplazamos al martes que viene, el martes 3 en diferido. Ya sabes que Radio Laredo vuelve a emitir los programas de la tercera temporada. Y en este caso el programa coincide con Al-Ándalus, que curioso, no está hecho adrede, ¿eh? Pero allí podéis escuchar muchos temas de origen árabe. Bien, pues nos vamos a una proscrita, porque también hubo proscritas en España, y nos vamos un poco a hablar de los proscritos que hubo en la literatura. Pero la proscrita por excelencia en la literatura española es La Serrana de la Vera, escrita por Luis Vélez de Guevara sobre un hecho real que nos va a pasar a comentar Tono. Pero no quiero dejar de indicar que hay otros famosos proscritos, por ejemplo, en el Quijote, el de Cervantes Saavedra, cuando en su camino a Barcelona, en el Quijote, pues nos cuenta su encuentro con un bandido famoso. Lope de Vega, en su libro Varona. Pues bueno, muchos nos han comentado historias de estos proscritos que habría durante los siglos XVI y XVII. Tono, coméntanos un poco más esta historia que luego noveló o narró Luis Vélez de Guevara, La Serrana de la Vera, que fue un hecho real. Que supongo que se basaría también en el romance del mismo nombre, de La Serrana de la Vera. Todas estas mujeres tan bravas, pues enseguida se las ponían romances. Recuerdas también el romance de Spinella, que también, igual que Isabel, que era el nombre real de la serrana, pues por unos amores, pues se echó al monte. Isabel. Con unos amores mal correspondidos, ahora, no es que se fuera explico. De amores por, no, no, ahora por te el monte. Lo explico. Explícalo bien, Tono. En Garganta de la Olla, en ahí, la provincia ahí. De Cáceres, vivió a mediados del siglo XVI, pues había una familia acomodada de la que era gala y orgullo, una joven llamada, como te digo, Isabel. Qué bonito nombre. De la que era, como mi madre, por cierto. Mi sobrina. De la que era que a las gracias con que la dotó la naturaleza, unía aficiones varoniles, manejaba el cuchillo, la honda y la ballesta como el más diestro veterano, y montaba caballo y cazaba lobos y jabalíes. Fíjate. Buscándolos, pues, en sus mismas guaridas, sin miedo alguno. Enamorada de don Lucas de Carvajal, que era sobrino de un prelado placentino, le entregó el corazón y, fiada de sus promesas, su honra. Abandonada por el hidalgo, huyó a ocultar su vergüenza a la próxima Sierra de Tormentos, dispuesta a vengar en cuantos hombres topase tal afrenta. ¿Qué? No, pues vamos a ir detenía a los viajeros, como vamos a ir en el en el romance, los llevaba a su gruta y tras satisfacer sus apetitos carnales, pues los asesinaba y enterraba. Pero mejor que contarlo, mejor lo escuchamos. Escucha el romance, en la voz de Joaquín Díaz, el maestro, que de su disco romancero, de cancionero de romances, en que hasta ahora se han compuesto, del año, yo creo que es del 67. Joder, es una carpeta con 5 discos de vinilo. Ahí se oye crepitar la aguja por el surco. Vamos a verlo, Rodri. En Garganta de la Olla, legua y media de Plasencia, se pasea una serrana, blanca, rubia y halagüeña, con la honda en la cintura y terciada su escopeta. Cuando tiene sed de agua, se sube por la ribera. Cuando tiene sed de hombres, se baja por la vereda. Pasan hombres, no pasa el que ya desea. Ha pasado un soldadito, licenciado a su tierra, le ha agarrado de la mano, para su cueva le lleva. Le ha mandado hacer la lumbre con huesos y calaveras, y el soldado le pregunta de qué es esta leña seca. Es de un hombre como tú, que he matado en esta cueva, y lo mismo haré contigo cuando la rabia me venga. De conejos y perdices ha puesto una rica cena, los conejos para él, las perdices para ella. Acabados de cenar, le mandó a trancar la puerta, y el soldado que no estorbe, la dejó solo entreabierta, y en cuanto la vio dormida, se echó fuera de la cueva, lengua y media lleva andada, sin volverse la cabeza. Una vez que la volvió, y ojalá no la volviera, vio venir a la serrana, bramando como una fiera. Una onda que traía, la cargó de una gran piedra, con el aire que la arroja, le derriba la montera. En la encina que pegó, partida cayó por tierra. Vuelve, vuelve, soldadito, vuélvete por tu montera. Mis padres, que son muy ricos, me comprarán otra nueva, y si no me la compraran, me pasaría sin ella. Comentaba antes Rodri que el romance de la Serrana de la Vera, la Serrana Cazadora, que le llaman por Extremadura, goza de gran favor allí en la comarca de la Vera, donde preguntabas a quien preguntases de ya de una determinada edad, se lo conocían todos y caía muy bien la Serrana Cazadora. Era muy gratificante ir de encuesta por aquella zona y entrar preguntando por ya, la Serrana. Imagínate en tiempos de ella que te hubiese llevado para la cueva, ¿eh? Mira, tú. Mira, este no le salió mal. No, no, pero iba a la montera y bueno, ahí se quedó la montera. Bueno, bueno, yo seguramente hubiese quedado en los huesos esos para hacer las hogueras. Bueno, el bandolerismo en España pues nos viene de muy antiguo, casi desde el medievo. Y bueno, pues se crea a partir de unas circunstancias muy, muy características de analfabetismo, de hambre, de miseria y muchas veces también de una falta equitativa de distribución de la tierra. Entonces estas personas que, bueno, pues diferentes avatares, como comentamos antes en la vida, la vida les echa ahí al camino, al mal camino, ese mal camino en el que tienen que delinquir pues para sobrevivir. Y muchas veces hay pues una especie de mitología o de leyenda sobre los bandoleros, de que pues roban a los ricos y se lo entregan a los pobres y estas cosas. Evidentemente a los que robaban eran a los ricos, porque los pobres, No tenían nada, ¿no? Pero que se lo dieran luego a los pobres, pues es un poco dudoso. Lo que sí siempre hacían, y luego es una cosa que retoman también los emboscados y los guerrilleros, los que se echaron al monte, es confraternizar con la población. Es decir, no es que les dieran todo lo que robaran, lo que tenían, pero sí que cuando se encontraban con alguien por el camino, pues les ofrecían un cigarro o les daban unos durillos o alguna cosa. Pero bueno. Bueno, eso igual te estás acordando de Fendetestas, de aquel bosque animado. No, sí, que, sí, hay eso. De Venceslao López. No hay ciencia cierta que hayan dado un golpe y se la hayan dado directamente a un pobre de un pueblo. No, las biografías nos relatan que eran un poco crueles. Pues eso, que eran crueles, por eso. Pero eran crueles con el rico y con el pobre si se le ponía por el medio. También lo que pasa que, bueno, lógicamente les venía bien tener... Llevarse bien con los del pueblo. Claro, porque eran los que les podían delatar o eran más y les podían apresar. Como comentaba antes, pues bandidos ha habido desde el medievo con el famoso Carchena, aquel golfín, o Juan Caballero Lero, luego más adelante Miguelito Caparrota, o el famoso por la televisión Curro Jiménez, ya en 1800 y algo, Francisco López Jiménez, que en realidad no le llamaban así, porque fue un poco historia inventada. Posteriormente era más conocido, o era conocido por el barquero de Cantillana. Efectivamente. Y otro muy famoso, gracias al escritor francés Próspero Mérimée, fue José María el Tempranillo, que tampoco le llamaban el Tempranillo, que le llamaban Mediopeo. que suena mucho peor. Sí, le llama, el tema del tempranillo es porque empezó muy joven, empezó muy temprano. Y debía ser bajito el tío, porque medio peor. Muy breve, debía ser breve, bastante breve, sí, de bueno. altura. De hecho, Mérimée lo describe en Carmen con el pelo rubio, ojos azules, boca grande, hermosa dentadura y manos pequeñas. Y en una de las cartas dirigidas desde España, al director de la revista de París, dice que es guapo, valiente, cortés, bueno, tanto como puede serlo un ladrón. Uh-huh. O sea, bueno, que debía ser uno de esos guapos, bueno, que se le... El bandido guapo. Que okay. se utilizaba entonces como valentón, como chulo. Claro, pero por eso le cambió el apodo, ¿no? El mote, porque lo de medio pedo, como bueno, que... era hijo de una buena familia, educado en un colegio de pago, pero bueno, luego pues por cuestiones de justicia social y circunstancias que le ocurrieron, pues como que se echó a en aquella época, aquellas sierras. Lo de la justicia me parece que pues tenía sí, un rasero sí. que no era lo mismo para los pobres que para los ricos, que recuerdas que en el antiguo régimen a un rico no se le juzgaba. Eso y es. A los pobres pues les pasaba el medio pelo. Coromina nos cuenta que la palabra bandolero deriva de bandería, que es todo grupo de personas que se integran en un bando, en una facción, y que bandido, por tanto, es el fugitivo de la justicia que se reclama mediante un llamamiento o bando. En italiano tiene ese nombre también, bandito, proscrito, y en catalán pues se le denomina bandol o salteador de caminos. Vamos a escuchar un tema que nos vas a presentar, Tono, muy interesante. Pues es un canto de velada. Ya sabes que en Andalucía las gilas se denominan veladas. Y este es un canto de velada del campo de Tarifa. Lo que tienen los cantos de velada y en estas zonas es que suelen tener unos estribillos largos de forma que pueda cantarlos todo el mundo aunque no sepa la canción, porque como se van repitiendo a lo largo de la canción, pues se van aprendiendo enseguida. Habla de José María el Tempranillo, que como bien has dicho, su actividad se sitúa aproximadamente entre 1816 y 1832 y se titula Va una partida. Lo interpreta el grupo Almadraba y está sacado de su disco Cantos de Tarifa. Va una partida por la Sierra Morena. Toque el bombo, los platillos, los hierrecillos, la clarineta. Toque bien la pandereta, cante el loro, cante el gallo. Señora, hay que regalo y olé por la Sierra Morena. Va una partida. A una partida y al capitán le llaman. Toque el bombo, los platillos, los hierrecillos, la clarineta. Toque bien la pandereta, cante el loro, cante el gallo. Señora, hay que regalo y olé, y al capitán le llama José María. José María, José María, dice tú. Toque el bombo, los platillos, los hierrecillos, la clarineta. Toque bien la pandereta, cante el loro, cante el gallo. Señora, hay que regalo y olé, José María dice que no va preso. Que no va preso mientras que su caballo toque el bombo, los platillos, los hierrecillos, la clarineta. Toque bien la pandereta, cante el loro, cante el gallo. Señora, hay que regalo y olé, mientras que su caballo tenga pescuezo. Tenga pescuezo por la Sierra Morena. Toque el bombo, los platillos, los hierrecillos, la clarineta. Toque bien la pandereta, cante el loro, cante el gallo. Señora, hay que regalo y olé. Pues el fenómeno del bandolerismo duró hasta bien entrado el siglo XX. Allá hasta el 31 de agosto de 1907 caía abatido en las Morricas, cerca de, en el término de Villaverde de Guadalimar, en la serranía albaceteña, caía, como digo, abatido Francisco Ríos González, el llamado el Pernales. Por una puntualización, además el fenómeno este del bandolerismo llamaba mucho la atención tanto a los viajeros extranjeros, los franceses, principalmente ingleses, que procuraban en la España rural de entonces, que no olvidemos que en el siglo XIX España era muy rural, llamaba especialmente la atención este fenómeno de los bandoleros. Uh-huh. contar también que bandoleros hubo muy famosos en la Guerra de Independencia Española y que, bueno, pues muchos asumieron mandos en partidas, en guerrillas, y posteriormente, cuando Fernando VII se puso tan duro otra vez con las ideas liberales, ellos volvieron a ser bandoleros. Tono, para no extenderme mucho más, cuéntanos un poco del Pernales y cuéntanos de este tema que vamos a escuchar un poco, porque llegó a hacerse un famoso romance, el romance del Pernales. Lo íbamos a hablar con Manuel Luna, que algo tiene que ver en todo esto del romance del Pernales, pero no tuvimos la ocasión. Cuéntanos. Pues mira, nació en Estepa, el Pernales, sí, en 1879. ¿Dónde los polvorones? Sí, en Rusia. No, hombre. En Estepa, en Sevilla, sí. Pues eso. Su familia, pues era, como te puedes imaginar, de humilde condición. Aquí con el Pernales se dio, pues, el típico fenómeno de el bandolero bueno que robaba a los pobres y se lo daba al revés, robaba a los ricos y se lo daba a los. Eso es Hacienda, pobres. Lo que estás contando es lo de Hacienda. Este es el Pernales, esto no, céntrate. Sigue. Pues efectivamente fue el último bandolero que estuvo por esas sierras. Se nos va el tiempo, no podemos extendernos, bueno, mucho. Pues nada, con él. Presenta el tema. Del disco de un nuevo mestre de juglaría titulado así, El Pernales, uh-huh. Pues vamos a oír un breve fragmento porque es muy largo. Sí. Dura como 15 minutos o 20. O 20 minutos, sí. Dura un montón. Pero vamos a oír un trozo para que nos cuente un poco sobre esas andanzas del Pernales. Estrecha vereda paseaba un día, se encontró con un anciano que iba montado en su borriquilla. ¿Dónde va usted, abuelete?, le preguntó, y el abuelo seguía su dirección. Apeése pronto de la borriquilla, no me deje solo, me haga compañía. Espero un compañero que pronto vendrá. Y cuanto que venga, puede usted marchar. Saltó el viejo de la burra con muchísima energía, con una navaja abierta y el Pernales se reía. Es usted un viejo valiente, pero ahora le hablo yo en serio. Está usted con el Pernales, que de los pobres no tiene dinero, que solo roba el que tiene muchas pesetas y es usurero. Se nos ha ido el tiempo y no mira hemos llegado ni a los... Mira que te lo dije, tú no di la adivinanza, que luego se nos va a olvidar. Corre, corre. Pues si recuerdas, yo decía... No recuerdo nada, no me has puesto nervioso. Pues dice, juntos dos en un caballo. Ahora que hemos hablado de bandoleros... Juntos dos si en un caballo son los templarios, iban los dos en un ambos caballo. Ambos andan a la par. 12 leguas anda el uno y uno al otro nada más. ¿Tienes hora, Rodri? ¿El reloj? Claro. Bueno, bien, pues vamos a hablar... Bueno, queríamos haber hablado... De los emboscados. De los emboscados, los del monte, los huidos, los escondidos... En definitiva, los más conocidos internacionalmente como los maquis. Y en concreto los maquis en Cantabria. Pues como el cariñoso, la partida del cariñoso. Eso, de Juanín. De Juanín y Bedoya. De Bedoya. Y de muchos más que, lamentablemente, por el suceso que nos ocurrió allá por el año 1936 en España, pues muchos tuvieron eso, que echarse al monte, porque, dadas sus ideas, luchaban en contra del otro frente, ¿no? Entonces, durante muchos años, hasta 1957, hubo bandoleros. El último fue abatido, que fue Juan Fernández Ayala. El 24 de abril de 1957. Bedoya fue el último abatido aquí cercano, en Isla. Y además fue acribillado. Era un hombre muy fuertote él. Y huyó ahí por el monte. ¿Cuál es el...? He dicho Islas, es Islares, sí. Islares. El monte, no, que hemos subido. El monte que está al lado de Islares, que hemos estado. Si lo hemos subido, el Cerredo. Pues huyó por allí Y eso que le habían disparado bastantes veces y bueno, le encontraron a la mañana siguiente con un tiro que seguramente se había dado él porque se desangraba. Las historias de muchos de ellos son muy interesantes, muchos de ellos pues lo mismo, los avatares de la vida, tenían que ir pues normalmente a los cuarteles de la Guardia Civil semanalmente, allí les daban palizas tremendas, tenían que huir. Bueno, la verdad es que muchos de vosotros, de los que nos estáis escuchando, sabéis, conocéis, Juan Fernández Ayala, habréis Juanín, conocido, sobre le obligaron todo, por eso, porque ya estaba harto de recibir palizas y por eso, ajá, decidió echarse al monte. Sobre todo la gente mayor, pues os recordaréis de muchos que, bueno, pues pues eso, que lamentablemente ocurrió esto en una España pues a veces atrasada y falta de ideas. Pero no es, sin irnos tan lejos, la España es atrasada, nos pilla también más cerca. Querías hacer también una referencia de un cantautor, también un poco proscrito pues culturalmente. Sí, pero que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a escuchar un tema de Aura Cubi, que lo vas a presentar luego. Queríamos haber puesto el de Atlántica también, de su disco Lugas, El Emboscado. Bueno, ya lo iremos, porque igual hacemos un especial de Maquis algún día, Tono. Y sí, quería haber hablado, lo dejaré para el verano, que me das más tiempo, de Chicho Sánchez Ferlosio, pues todo un proscrito cultural que, bueno, pues falleció ahí en el año 2003 y que siempre tuvo a bien estar en contra de la idiotez y de todas esas cambalaches y estupideces sociales que tenemos alrededor. Y hay una película muy interesante que os recomiendo, que es Hasta que el cuerpo aguante, grabada por Fernando Trueba, y bueno, que narra un poco en plan documental su vida y sus canciones. Nos vamos a ir, Tono, con el tema de Aura Cubi. Sí, pero antes de eso, recordaros que volveremos el martes 10 de febrero con un nuevo programa de La Tila. De la Tila, ay madre. La Tila es la que necesito yo por la presión que me has metido. De la Gila, titulado como. ¿De qué vamos a hablar, Rodri? Pues me has metido en otro fregado que no sé si sabré salir de él. Pues que va a ser la parentela. Vamos a hablar sobre la parentela, la familia. Las canciones que nos meten en cada embolado, la familia. Las canciones, tradiciones y circunstancias que genera la familia. Pues hablaremos de ello el martes 10 de febrero. Pero antes, ya sabéis que este programa le podéis volver a escuchar si os ha gustado o queréis recomendarle a vuestros amigos el domingo 1 ya de febrero a las 11. Y que el próximo martes 3 de febrero se repite, como os hemos comentado, el programa de Gilas Grabadas que hicimos referencia al Andaluz. Pues Noé, ha sido un placer estar una gila más contigo. Si esto es La Tila, nosotros somos los unos. Muy bueno, Noé. Rodri, nos vemos dentro de 15 días y nos, ¿sí?, vamos escuchando a la portentosa voz de Aura Cubi de su primer disco, Sonidos de Cantabria y Ultramar, este Vivan Bedoya y Juanín. Hasta siempre. Del 57 de abril, miércoles y 24, alto a la Guardia Civil, se oyó de noche en la Vega, llegando el Lieban al fin de la Brigada Machado. Sirva este humilde cantar como homenaje y recuerdo a todos los emboscados que hasta el final resistieron, soñando un mundo mejor, a los fuegos del infierno, siendo en la sexta brigada del norte los guerrilleros. Y todo tiene su fin, que aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo danza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y todo tiene su fin, que aunque parezca baldío, con la esperanza en la mano, vivan Bedoya y Juanín. Y por fía, costumbres de ganador, no se